Arrancamos el 2016 después de mucho tiempo de no estar al aire por problemas personales, algunas que otras cositas que pasaron, pero bueno, vamos a retomar el programa. Muchos cambios y mucho nuevo presidente, así que vamos a ver qué onda, cómo sale el programa. Y disculpen si sale medio raro, pero bueno, muy buenas tardes para todos otra vez. Y bueno, la primera sorpresa es que tenemos una compañera que de hoy va a iniciar el programa junto conmigo. En algo va a quedar. Y le damos el pie para que se presente. Y Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez que estoy haciendo radio. Bueno, ya estuve con los chicos, soy con los chicos del Dari. Me llamo Alicia y ¿qué también orgánica tenés en el movimiento? estoy participando en el Club Popular El Dari con los chicos, con los pibes ahí, ayudando a los compañeros del club. ¿Están de vacaciones por ahora? Sí, pero hoy empezamos a las 4 de la tarde. Están todos invitados los chicos acá de la Villa 21, los que quieran sumarse. Abrimos a las 4 y por ahora empezamos así con merienda y luego vemos Van acomodándose un vamos poco. así mientras vuelven los chicos, los demás profes del club que están todavía algunos de vacaciones. Así que de a poquito vamos a ir retomando el club. Buenísimo, ya la conocen, entonces más que un chico estará contento por escucharla, sabrá quién es y está súper nerviosa, se la nota, pero hay que relajarla un poco. Y nada, vamos a arrancar diciendo que esto va a seguir medio raro por un tiempito hasta que tomemos otra vez el ritmo, pero bueno, Maru me sabrá guiar, siempre estoy al pie del cañón con ella. Y si no fuera por ella, este programa sería medio raro todos los días. ¿Cómo estás, Maru? Bien, ay, bien. El enero nos descolocó a todos, este enero dramático. Y vamos por más. Pero no sé por qué decís que va a ser raro, no, no, no. Raro en el sentido de que En el pasaron muchas sentido en cosas que en el mes. somos raros, Carlos, Somos raros, eso aceptalo. creo que la audiencia ya lo tiene bien en claro. Claro, escúchame. El barrio ya tiene claro que somos especiales. Ya los acostumbramos. Claro. Bueno, este programa arranca así y bueno, vamos guiando de a poquito. Y no sé, ¿me pones un poquito de música? Hace un montón que no me hace bailar. Dale. Pobre. Sí. La verdad que extrañé tú. FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondi de Pa. En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a reír. Para Osvaldo Raggio y su grupo Alegría, el abuelo del león. ¡Ay, amor! ¿Qué será que en las noches no duermo y no tengo la paz en mi alma? ¿Será porque no tengo tu amor que fue tan sincero? Hoy me he dado su cuenta, cariño, que mi alma no encuentra consuelo. Ya no puedo dormir en las noches y a ti no te tengo. ¿Será porque no te tengo que en mi alma no hay consuelo? Solo vivo de recuerdos y a ti no te tengo. ¿Será porque no te tengo que en mi alma no hay consuelo? Solo vivo de recuerdos y a ti no te tengo. Al olvido, vio pero qué fácil te olvidaste ya de todo. Un juguete para ti fui eso no más. Tarde yo me di cuenta que jugaste conmigo, que fingías amarme y no era verdad. Tarde yo me di cuenta que jugaste conmigo, que fingías amarme y no era verdad. Goza y goza. Queda cariñito, si de tu amor no me daño un poquito. Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor, tú no quieres nada. ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no me daño un poquito? Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor, tú no quieres nada. Me acuerdo que no me querés, levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existes tú. Cuando me acuerdo que no me querés, levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existes tú. Maru me ha hecho bailar, me ha hecho mover un poco las caderas, como ella sabe. Y bueno, vamos a arrancar como siempre lo hacíamos. Pasamos las vías de comunicaciones para que dejen sus opiniones, agradecimiento, insulto, no, porque no se vale todavía. Esperen. Y por si se quieren acercar. Bueno, las vías de comunicaciones Che Barracas, Callasta 3370, por si quiere venir. Número de teléfono 43019917. En nuestro blog es chebarraca.blog.pos.ar. La página de Facebook es FM99.7 Chebarraca. El Twitter arroba chebarracas. Y el correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Expresen si quieren, son libres de hacerlo. Y nada, vamos a empezar a hablar un poquito de cómo pasamos nuestro año y qué cosas salieron bien, qué cosas esperaron y qué estamos viviendo hoy en día con este nuevo gobierno, que más de uno estamos medio tristito por los globos, no nos favorecieron ninguno. Bueno, por empezar, ¿tus vacaciones? ¿Bien? La pasé bien. Fui a mi país, a Paraguay. ¿Qué parte de Paraguay? Mariano Roque Alonso, fui a pasar con mi familia, mis padres, y la pasé muy bien. Pasaste lindo. Sí. ¿El tiempo? El clima caluroso, muy caluroso, y muchos mosquitos. Los mosquitos son internacionales, están en todos lados. Sí. Bueno, yo les cuento que fui al Chaco a pasar unas lindas vacaciones junto con la madre de mis hijos. Estuve con la familia, también pasando un día muy lindo, con mucho calor. Si quieren conocer... Chaco. ¿Cómo? Calor en Chaco. El piso, si no ibas en canoa, te quemabas. Imagínate el calor que hacía. Más que para un porteño que nunca pisó esa tierra, es como pisar brasas, algo así. Mucho calor. No, pero dentro de todo lindo. lindo porque la pasamos bien en familia. Para la fiesta hicimos un buen asado con lo que es el asado allá. Nada que ver el festejo, lo que es allá, con lo que es acá en Capital. Son más reservados, no hubo mucho pirotecnia, no hubo... Es como en los viejos tiempos, ¿viste? Cuando salían la gente a saludar casa por casa, que iban a tu casita, te saludaban, te quedaban un rato en charla. O sea, capaz que vos no lo veías en todo el año, pero esas fechas pasan. Y bueno, yo como siendo visitante ahí, me quedé tranquilo. Conocí mucha gente que no conocía de la parte de familia de la mamá de mis chicos. Y nada, muy lindo, la pasé bien junto a mis hijos también. Por suerte, bancaron el calor, pobrecito. Tenían un lugar donde ir a refrescarse. Y nada, lindo. La verdad me gustó la experiencia, me gustó el lugar. Aunque prefiero mil veces la capital. ¿Qué? Prefiero la capital. ¿Vos también, Alicia, sos capital fan? No mucho. Me gusta mucho el aire libre. Para ella, el calor de acá es como un refresco. Sí. No sufro así. Mucho acá el calor. Así claro. A mí tampoco me pega tanto el calor, lo siento, pero... Sí, no. Lo que sí no me aguanto es el asfalto. El fuego del asfalto donde asfaltaba. Ay, Dios, eso es terrible. Me encanta el aire libre también. Sí, es lindo. Sentir los árboles, todo eso es muy lindo. Sí, es lindo. Está en la tierra donde crece mucho el mango. Sí. Es verdad. Un montón. Ahí en... ¿De dónde? Roque Alonso. Mariano Roque Alonso. No sé dónde. Y no trajo. ¿Te diste cuenta? No te dejan pasar el mango. No te es sacan, verdad. Sí, te sacan toda la aduana. Yo tengo una amiga que una vez se fue a Formosa y es de ahí ella. Y me trajo un cajón de mangos. Sí, es rico. Riquísimo. Se pudrieron, obvio, porque no hay chance de comer tantos mangos. No. Licuado de mango, ensalada de mango. Sí, todo mango. Sí, era ya en un momento. No. Y hoy para comprar un mango pero no tenemos un mango. Mango de todos los tamaños, me acuerdo. Mangos gigantes y mangos del tamaño de un quinoto. Las sí. Pera mango te comían. No tenía un mango. No te preocupes. Todo está masivo. Lo quedaría por tener un árbol de mango. Y sí, cualquier árbol, pero acá no creces, excepto que tengas un pedacito de tierra, pero es más difícil conseguir la tierra acá. Bueno, hablando de comida ya me está dando hambre, así que aflojeme un poquito, wow. Por favor. Si no, no se puede hablar de nada en este programa. No, pero bueno, hay temas que te hacen dar ganas de algo ahí. Al final pareces... ¿Qué? No, iba a ser un chiste malo. Dilo. Pareces el gobierno con la ley de medios. ¡Ah! ¡No! Qué estuve. Te mató. Sí, ya me mató. Bueno, Maru, ¿qué te parece la compañera? Espectacular. ¿Cómo la ves? Me sorprendiste, ¿eh? Jamás en todos mis pensamientos jamás había barajado a Alicia como... ¿Y ahí la idea que te tiré? Espectacular. ¿Querés contárselas a los oyentes? Bueno. Yo hago la introducción. Carlos es un enamorado del amor. ¿Me conoces? Bueno. No. Medio la idea que le tiré ahí a Maru es que como se viene acercando el 14 de febrero, Día de los Enamorados, aunque para mí el año entero es Día del Enamorado. No me pongas una fecha. Yo cuando amo todos los días, no solamente un mes, un día. Pero bueno, cada cual con su... Bueno, ahí lo que estaba... Bueno, ahí lo que le propuse a Maru es, a ver, como de lunes a viernes vamos a hacer un programa para que la gente se pueda acercar, si tenés esa voluntad o esas ganas de dedicarle un saludo, un tema musical, no sé, un agradecimiento a esa persona que tenés, o la que querés tener, te acerques a la radio, te expreses, vamos a estar con la puerta abierta para todos. Y nada, queda en la voluntad de ustedes, en las ganas de ustedes y en la necesidad de saber si esa persona le interesa escucharte en la radio. Aunque creo que escuchar al amor de tu vida siempre es lindo, ¿no? Bueno, y la dirección es que allá está 3370, estamos en Barracas, así que... Y hay muchos vecinos escuchándonos. Se acerca, el programa es de 10 a 11. Y... No, miento. Es de 11 a 12. Perdón, me cambié el horario yo solo. Y nada, vamos a estar esperándolo. Si quieren acercarte, vamos a ver con Maru cuando empezamos a hacerlo. y lo esperaremos acá. Están libres para expresar lo que quieran. ¿Qué te parece la propuesta, Ale? Me parece muy buena. ¿Te tiene que parecer? ¿Me vas a acompañar? ¿Ah? ¿También Alicia es enamorada del amor? Sí. Oh, un piso de romántico. Pero ese sí te convenció. Sí. Es como un sí. O sea, Alicia, ¿sos feliz? Oh, bueno. Sí, mucho. Ah. Oh. ¿Vos? ¿Vos no? No, Maru no. Si yo viera lo que Maru me hizo, y le contara lo que Maru hizo por atrás. Bueno, esa se ve que mucho al amor lo quiere, pero lo quiere ahí. Lejitos. Cupido es un friend en el corazón de Maru. No. Cupido es un... me da. Bueno, ahí tiramos una probeta a ver si se animan a llamar a la radio, a expresar qué opinan del amor, qué opinan. No sé. Hoy estoy así. Está estoy buena medio. La estoy... ¿Sí? Sí. Bueno. Estoy medio así. ¿Qué a ver cuántos no, se más, animan? ¿Cuántos se animarán? Bueno, acá tenemos ya la de Maru, que más o menos, Cupido. No, igual. Cabe aclarar. Yo soy una enamorada de la vida, igual. Sabe. Sí. Pero bueno, las personas son especiales a veces. Uh-huh. ¿No? Siempre está esa persona. Sí. Bueno, ya estamos medio así, no sé, fíjate vos que tenés en tu consolita. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar música. Dale. Dejanos tu mensaje en el 4301-9917. Radio Che Barracas. Que nos vayamos todos a la mierda. ¡Mi Duval, mental! ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Radio Che Barracas. We'll be right back. Muy buena música, estamos escuchando de parte de mi amiga Maru, que sabe lo que me gusta. Y está dándome un poco de mimos después de tanto tiempo que no nos hacíamos. Ya vamos a empezar a jugar otra vez con ella, hablando. Y nada, vamos a pasar la vía de comunicación otra vez por la propuesta que tiramos. Y si quieren acercar a la radio es Callasta 3370. Comuniquen 43019917. También pueden opinar en el blog chevarraca.blogspot.com.ar, perdón. Y la página de Facebook de FM99.7 Chevarracas. El Twitter @chevarracas. Y correo electrónico fmchevarracas@gmail.com. Ahí pueden opinar, hacer propuestas para ayudar si quieren el programa. Para dejar ese mensajito que lo leeremos al aire para esa persona o para quien sea, se lo estaremos pasando. Y bueno, le digo que la temperatura es de 24 grados, Maru. 24 grados, está haciendo calor, está fresquito, por suerte. Está recontra nublado. Está agradable, como a mí me gusta, es mi día especial. No se siente el calor igual, no hace calor. Sí, pero no digamos ese calor abrasador que salís a la calle y te derretís, como sea. Por lo menos viento hay. Y eso está bueno. Y, ¿querés expresar algo? ¿Querés preguntar? ¿Querés mandar saludos a esa persona? No, más a mis chicos del club, que los extraño muchísimo, que hoy los voy a ver, los voy a volver a ver después de mucho tiempo. ¿Te sentís como una madre? Sí, tengo muchos hijos. ¿Tenés muchos hijos? Sí, ¿adoptaste demasiado ya? Me dicen todo, la mayoría me dicen mami. ¿En serio? Sí. Sí, ya los extraño, sí. Bueno, si están escuchando, avísale que otra sí, vez. Sí, sí, hoy empezamos, bueno, abrimos hoy a partir de las 4 de la tarde. Estaremos esperando a los chicos que se sumen, que se acerquen, que los que quieran sumarse, está bueno el club. Vamos a tener varias actividades que, todavía tenemos una pequeña reunión, un plenario para ver qué más actividades sumar, pero teníamos, bueno, como ahora las clases todavía no empiezan, los lunes es apoyo escolar, pero por ahora vemos qué actividad sostener hasta que empiecen las clases, y los martes ver así pelis, de tener algunas actividades con los chicos, y los miércoles música. Ah, espacio de música también. Sí, jueves tenemos plástica y viernes también tenemos un taller, un pequeño taller de radio con los chicos que venimos acá a la tarde. ¿Y los chicos cómo? ¿Se apegan mucho? ¿Ya están acostumbrados a ustedes? ¿Les gusta? Sí. Les gusta mucho, sí. Les gusta mucho el club y con los profesores también. Sienten mucha contención ahí en el club. Es un buen apoyo para cada chico. Sí. Está bueno. Son muy cariñosos y... ¿Extrañas a alguien en especial? ¿A uno que vos digas, lo extraño a él porque... ¿O en general? En general. ¿Todos? Te puse en un compromiso, ¿no? Claro, son tus hijos, tenés razón, disculpa, ya te adoptaron como madre y bueno, quedaría muy... Bueno, chicos, Si acá no hablo a uno en especial, más de uno se va a enojar, así que a todos los extraños por igual. Para que no haya malentendido ni problemas, chicos, la compa los ama. Sí. A todos y los extraña, así que hoy ya se abre su lugar, que es el Dari, para que se acerquen. Va a estar ahí la que tanto extrañan, que siempre cuando voy por la calle me las cruzo y me preguntan, ¿y cuándo abren el Dari? ¿Cuándo abren el Dari? Sí, se la extrañan a Alicia. Bueno, noticias buenas para ustedes, hoy se reabre y bueno, la compa lo va a estar esperando ahí. Sí, espero a todos. ¿Conoces el Dari, Maru? Obvio. ¿Sabés que se va a ver un curso de murga, no? Es nuevo. Eso, ¿lo vas a dar vos? Tenemos que hablarlo todavía. Tienen que hablarlo todavía. Ya tiré la propuesta ahí, sí, también. Ahí ya está la propuesta, pero tenemos que hablarlo a ver cómo. Vamos a ver qué surge. Yo te cuento que empecé a participar de la radio dando un taller con los chicos del Lari acá en la radio. Ah, son viejos conocidos. Sí. En realidad lo dábamos acá, pero bueno, acá y allá. Sí. Ah. Hacíamos el programa los sábados a la tarde. Después pasó a los viernes. Sí. Y acá me estuvo contando la compañera que ya tuvo su entrevista, que no es exclusiva del programa. Sí, ya me hicieron una entrevista a los chicos acá cuando... ¿Los chicos del Lari? Del Lari, sí. No, o sea, la experiencia la tiene, ya tenía que perder el miedo. Un poquito. Es verdad. Así que... No, pero fue un día nada más, fue la primera vez. Siempre hay una prueba de siempre, fuego. Sí. Después la radio como que se te mete en la sangre. Mira yo, a veces no quiero salir. Y bueno. Bueno, Maru, pasamos otra vez a la vía de comunicación y ya te queda en pie la propuesta para la gente que quiera opinar sobre esta semana del amor. Bueno, mucha tu carita no me ve. No, estaba pensando que, para que sepas, también estamos colgando en Facebook la propuesta. Ah. Para que no queden dudas de, bueno, que vamos en serio. Bueno. Y que nos cuenten. Que nos cuenten, que nos llamen. Y que se acerquen. Porque estaría bueno también escuchar de la boca de alguien esa propuesta, ese saludito. Siempre del otro lado está esa persona que espera. Sí. Siempre espera. Bueno. No sé, mi compañera se está poniendo colorada, no sé qué le pasa. No, nada que ver. Es temerosa del amor, parece. No sé. Bueno, pasamos otra vez las vías y vamos con un tema después. Dale. Callasta 3370, por si se quieren acercar a la radio. El teléfono es 43019917. El blog chevarraca.blogspot.com.ar. La página de Facebook FM99.7 Chevarracas. El Twitter @chevarracas. Y correo electrónico fmchevarracas@gmail.com. Dicho eso, Maru, tu turno. Borrado las huellas de tu amor. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. Che Barracas. Estamos en el aire haciendo radio. FM 99.7. Bueno, seguimos en la radio, ya casi llegando al final. Está pasando medio rápido este día, no sé por qué. Se extrañó demasiado y pensé que iba a ser un poquito más largo. Bueno, ahí la compartió la propuesta de la semana. Como estamos hablando, por la semana del mes de los enamorados. No sé por qué se etiquetan este mes, pero bueno. Llamanos y contanos qué pensás del amor. Acércate, saludá a quien vos querés, que escuche tu voz, esa persona especial que tenés en tu vida o querés que esté en tu vida. Dejale tu mensaje, dedicarle un tema. No sé si sos tan así como yo, como dice Maru, empalagoso. No sé si está mal, pero te bueno. Te calmás, querido. Hacete cargo. Me hago cargo, soy empalagoso, me gusta. Es cuestión, el amor es, teoricemos, este es el momento de la teoría. El amor es así para mí, es cuestión de autoconocimiento. Cada uno sabe lo que está dispuesto a dar y lo que está dispuesto a recibir. Es importante tenerlo claro. Amigo. Yo prefiero un poquito más de distancia. No, sí, la distancia a veces es bueno cuando se para extrañar a la persona, y la distancia también es darle tiempo a la persona que también te extrañe. Maru, no vamos a conseguir nunca. En poesía de gusto no hay nada escrito. Eso, gustos son gustos, dijo una señora y le puso dulce leche al choclo. Claro, total, eso sí. Pero no me juzgues. Porque no te juzgo, o sea, no te juzgo. Pero bueno, yo me hago cargo, soy empalagoso, me gusta hablar del amor, me gusta estar enamorado, me gusta el nombre de la persona que amo y lo demuestro, no tengo vergüenza, me siento un nene. Bueno, sí, estoy haciendo terapia en vivo, gente. Sí, esto es terapia en vivo. Bueno. Así está, así pueden venir ustedes si quieren, sentarse, hacemos terapia juntos. No. Acá Maru no va a contener demasiado. Yo ahí sé lo que es otro, te digo. Pero bueno, no, a mí también me gusta el amor. A mí me gusta expresarlo en su máximo. Me gusta que la gente hable de las relaciones y de lo que siente, eso sí. Eso es el amor. Sí. De eso se trata. Esta es la base del amor. Hablar, sí. Hablar y hablar. Y hablar y hablar y hablar. Sí, porque no es todo rositas ni juguetitos lindos. El amor tiene sus lados también, hay que saber entenderlo, hay que saber llevarlo, es crecer, es aceptar. Y creo que, no sé, yo creo a veces que parece que fuera el único, el último romántico, no sé por qué, pero creo que pienso mucho en el amor y pienso todo, será también por las experiencias vividas, será porque aprendí a recapacitar, me autocontrolé en algunos sentidos. Y el amor me enseñó demasiado, en lo bueno y en lo malo. No, yo te digo, así como me ves, yo también, ¿eh? No, sí, se nota. Mira, ya está por el agua. Bueno, ahí dejamos la propuesta en el Face, ya sabrán, como siempre lo repetimos, en FM, en la página Aire Che Barracas, y ya. Desde hoy, si quieren, ya pueden empezar a dejar sus mensajes, sus comentarios, sus preocupaciones. Hablaremos por ustedes si es necesario, para ver si esa personita se hace cargo de lo que uno está sintiendo. ¿Y vos? ¿Vas a plasmar tus sentimientos a esa persona? Soy muy tímida. Como muy tímida, ¿no? Sí ya la... No. Mira, somos tres casos distintos. Sí, somos unos... pero no todo tiene que ser igual, así que... No, nada, nada es color de rosa, sí, ya lo dije. Sí. Así que, bueno, a los compañeros también se están escuchando la radio, que imagino que sí, porque si no nos damos la mano a la gente del barrio, donde sea que nos estén escuchando. Y si tienen necesidad, acérquense, hablemos, hagamos catarsis. Y nada, Eso, ya la propuesta está, que vamos a estar de lunes a viernes, y eso después lo hablaremos con Maru, a ver que si alguien se acerca. Y si no, bueno, haremos nuestro descargo también nosotros, porque dentro de todo hay que ponerle onda, porque este es un año, la verdad, donde sí. Todo está marcha para atrás, parece que vivimos al... Hay que ser positivo sí. Siempre, pero bueno, la realidad es esta, la que estamos viviendo hoy, y hay que meterle la mejor onda, hay que seguir en la lucha como siempre, sí. No bajar los brazos, que nada afecte tanto como para decir tiro la toalla acá. Pensemos que también hay mucha gente atrás nuestra que nos necesita fuerte, pensemos también en esa gente, y acá en la cooperativa estamos todos siempre motivados a seguir en la lucha. Y nada, no sé por qué me fui por ese lado, pero bueno. Está muy reflexivo, Carlos, hoy. No, es que este año, como te dije, es un año raro. Es raro. Es la palabra que más escuché para describir el año hasta ahora, raro. Es muy raro. ¿Cómo estás raro? Me contestan. ¿Te acordás el tiempo de la militancia? Cuando no éramos tan libres en la calle de jugar un ratito, cuando... La militancia moderna podría ser. ¿Cómo? En la época, mi época, o sea, tengo 36 años, me acuerdo cuando aprendía mucho militar en la calle, que hasta cierta hora no te dejaban pisar la calle, y era estar encerrado en tu casa. Pero no creo que lleguemos a eso. No, creo que lleguemos a eso. No. No creo. Quiero imaginar que vamos a estar mejor en algún momento. Y si este nuevo gobierno sigue así como va, no. O sea, no soy muy macrista, ya se darán cuenta. Nadie, creo. Pero ya, Macri, parar la mano un poco, ya hay mucha gente que la está pasando mal. Mucha gente que está movilizando por sus trabajos, por su lugar, por su gente. Pero de verdad, es muy raro este año. La verdad creí que iba a ser otra cosa. Pero bueno, acá estamos. El gobierno que elegimos, y no sé si lo merecemos. No lo elegimos nosotros. Yo no soy. De ese 50% yo no soy. Pero bueno, como siempre, hay que seguir poniendo de pecho. Vamos sí, a... como siempre, jamás aflojar. No nos para nadie a nosotros. Claro. No, siempre de pie, siempre afrontando, por más que todo esté como esté. Y bueno, si miramos mucho también cómo está el país, nuestro país, también te da pena, porque hubo mucho que también lo arruinaron. Pero este creo que es el peor caos. Y bueno, ya. Perdón por tanto, si hay un macrista escuchando, perdone, pero bueno. También es mi opinión, y creo que este país ahora, este gobierno no lo merecemos. Y bueno, no sé, algo que opinar vos, ¿cómo la estás pasando? Bien, ya, ¿bien? Ya se me fue un poco los nervios. Se le nota. No, estoy ahora, me siento relajada. Bueno, mejor así, porque te vas a tener que acostumbrar. Ya te comprometí. Bueno, estamos a poco de finalizar el programa. Vamos a seguir un poquito más con música. Vamos a levantar un poquito el ánimo. Y ya la gente sabe. Estamos todos para lo que necesiten. Y Maru también está muy callada. ¿Me estás mirando? No, estaba viendo si podía encontrar la música adecuada para este momento. Pero el himno nacional, te juro que sería lo mejor. Ay, después del bajonazo que nos tiraste. No fue bajón. O sea, remontarla. Hay mucha gente que también creo que está pensando lo mismo y tiene ganas de expresar. Eso está bueno, que la gente se exprese, seamos libres. No, es verdad. No es mi intención censurarlo ni nada por el estilo, solo hacer un chiste. Ya tenemos alguien en el poder que se encarga de eso. No lo vamos a permitir. Sin comentarios. Vamos a escuchar un poco de música. Dale, Mar. Pero cuando volvamos les cuento. Upa. 99.7 FM Che Barracas. Mientras la mañana pinta el cielo de gris, mi alma se echa y la nostalgia me ahoga. Un abismo entre tu adiós y mi soledad me obliga a amarte a la distancia, donde el tiempo es fatal. Te amo que enloquece, te extraño que es urgente. La sequía de mis manos, los recuerdos más deseados que dejaron su sabor. Te extraño tanto, tú no vuelves, todo se hace nada. Y mi boca por tus labios muere y reclama. Son tus huellas en mi cuerpo la ilusión que mata por volverte a ver a orillas de mi piel. Si busco olvido, más te extraño, llueve mi mirada. Por tu adiós me pierdo en medio de mi cama. Mi castigo sin tu abrigo, el frío quiebra mi alma, esclavo del amor por no tener tu amor. Ahora que te has ido, me mata el hastío, me hiere el eco de tu voz en el vacío. Sueño con tenerte aquí, de nuevo en mi piel, y recorrer todo tu cuerpo hasta el amanecer. Solo por amarte vivo, desde que te has ido, ya ni puedo respirar. Me hace falta tu mirar. Te extraño tanto, tú no vuelves, todo se hace nada. Y mi boca por tus labios muere y reclama. Son tus huellas en mi cuerpo la ilusión que mata por volverte a ver a orillas de mi piel. Si busco olvido, más te extraño, llueve en mi mirada. Por tu adiós me pierdo en medio de mi cama. Mi castigo sin tu abrigo, quiebra mi alma, esclavo del amor por no tener tu amor. Si besarte tanto es perder la razón, mi cuerpo y mi alma ya no tienen salvación. Buenísimo. Gracias por ese tema, Maru. Bueno, ya llegamos a casi al final. Vamos a ir dejándolo en paz. Vamos a dejarle descanso. Espero que le haya gustado más o menos el programa como salió. Disculpe la desprolijidad. Volvimos a retomar después de un largo tiempo. Y ya volveremos a la acción otra vez con la misma.